desde muy temprano en el colegio 9 de julio, sobre la calle 9 de julio, casi González, hay una sentada de los pibes y las pibas de sexto año que están reclamando por malos tratos de parte de la dirección o de la directora directamente de este colegio. Esto es un tema que viene bastante recurrente desde el año pasado y que continúa en este momento. Los chicos y las chicas han armado notas, han presentado sus reclamos a la dirección, no han sido escuchados y hoy decidieron hacer una sentada en este colegio para visibilizar una situación que está pasando dentro del colegio, para que la comunidad que pase por este lugar vean que hay pibes y pibas preocupados y preocupadas por situaciones que están pasando en este colegio secundario de la ciudad de Santa Rosa. Ahora, en este momento, después de un rato, estuvieron desde las 8:45 sentados aquí frente al colegio, la directora y un coordinador les están hablando, les están consultando el porqué de estar en esta especie de protesta pública, porque están sobre la vereda, y también están hablando de situaciones que seguramente los chicos están contando, y porque nosotros estamos lejos, no estamos escuchando la charla, pero sí es algo que habitualmente pasa cuando los pibes están reclamando algo, se acerca la directora o la dirección para preguntarles qué pasa, pero de una manera poco amable, para ponerlo en algunos términos más o menos radiables. Vamos a hablar con una de la mamá que está participando de esta protesta, pero también de la charla y de la escucha, para que nos cuente más o menos cuál es la situación. Natalia Fernández es mamá de una de las niñas que está en este lugar y va a hablar un ratito con nosotros. Natalia, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto. Contanos el porqué de esta manifestación. Sí, hace tiempo que vienen ocurriendo diferentes situaciones en el colegio por parte del equipo directivo, en particular por la directora, que es Gabriela Boidi. Los chicos intentan hacer reclamos a través de distintos medios, tratando de que la directora fuera a hablar con ellos a las aulas, siempre con alguna excusa, los evita. Le han presentado notas, a ver, notas reclamando, por ejemplo, cuáles son los criterios para elegir los abanderados. Digo, son reclamos de chicos de sexto año que les interesa estar en la bandera, es increíble, ¿no? Y no los escuchan, por ejemplo. Y situaciones de un poco de persecución, ella tiene una modalidad de entrar a las aulas y sacar un chico para interrogarlo, ya sea por alguna situación con algunos compañeros o sobre los docentes. Les hace preguntas sobre los docentes, el accionar de los docentes en el aula. O sea, tu hija o alguno de los pibes están en el aula, viene la directora, lo saca y le pregunta cosas de una situación que ocurrió, algo que ustedes creen que no es habitual. Exactamente, el año pasado le pasó a mi hija, en una oportunidad los padres vinimos a reclamar algunas situaciones por la falta de los docentes, por la falta de criterios para la evaluación de los chicos, bueno, una serie de cuestionamientos que le hicimos, de los cuales no tuvimos respuesta, y al día siguiente sacó a mi hija del aula y le dijo, ¿por qué vinieron los padres? Por ejemplo, ¿no? Intimidándolos un poco, exactamente. También los ha dejado fuera de horario. Hace poquito también a tres chicos que están en el centro de estudiantes los dejó hasta las 3:30 de la tarde, cuando el horario de salida es 1:10. Bueno, son situaciones así recurrentes que los chicos se sienten mal, se sienten acusados. Para el acto del 24 de marzo, como no había definido abanderados y no había respondido a su nota, ellos hicieron esta misma sentada, pero en el patio, acompañado por docentes, y la directora fue a decirles que eran un caos, que eran piqueteros, pero simplemente estaban callados pidiendo a ver quién iba a estar en la bandera. Los trató de piqueteros porque estaban reclamando la bandera. Exactamente. Bueno, ella eligió a tres alumnos bajo no se sabe qué criterio de cuarto año, y bueno, accedieron al acto por respeto a los chicos que lo habían preparado. Tomó el micrófono y empezó a insultarlos y a decir que no eran ejemplo de nada, se les burló por la nota que habían mandado. Bueno, si los chicos no saben redactar una nota, tendrían que estar pensando en qué conocimiento les están impartiendo desde acá. Y aparte, más allá de la redacción, si los reclamos están claros, no hay mucho que cuestionar. Tal cual. Así que imagínate la situación, el 24 de marzo, digamos el acto para el 24 de marzo, viviendo esta situación de caos, uno de los docentes, que ahora dijo que iba a venir también a apoyarlo, tomó la palabra y ella le pidió que fuera por privado. Y dice, bueno, si vos tenés el derecho a insultar a mis estudiantes frente a todo el colegio y a maltratarlo, entonces yo también tengo derecho a agarrar el micrófono. Y bueno, esta profesora se solidarizó con los chicos, y incluso comentó que se está destruyendo el colegio, porque este colegio siempre fue muy bueno, la calidad de los docentes es increíble, pero bueno, la dirección está fallando. Y bueno, luego de hacer varias notas y pedir hablar con la directora, los chicos recurrieron al coordinador del área esta de secundaria. Yo también los acompañé en esa oportunidad y les contamos al coordinador todo. Los chicos con bastante congoja porque son situaciones que los angustia. Incluso un chico el año pasado estuvo sin venir varios meses por un problema personal de depresión y problemas familiares. Y la directora los acusó de que el chico no venía porque por culpa de ellos. Los chicos no sabían qué estaba pasando. Y este nene fue y habló con el coordinador y dijo, yo tuve un problema personal y no fui por esto. Y la directora los culpó a mis compañeros. O sea, era una persecución todos los días, ¿por qué no viene fulano? Por culpa de ustedes no está acá. Y los chicos la verdad que no, ni siquiera sabían, porque además, luego de la pandemia, ellos habían elegido la orientación y recién ahora se están conociendo. Muchos de ellos no eran compañeros. Sí. Incluso hubo chicos que vinieron de otro lado, tienen compañeros nuevos, muchos compañeros de inclusión. Uno de los chicos que tiene, bueno, síndrome de Down, ha vuelto a la casa muy angustiado por esta situación y, a ver, que un chico de inclusión llegue a la casa y le cuente a su mamá como puede que está mal y que le está pasando mal y que sus compañeros sufren, yo creo que es un signo de alerta. Una situación que habitualmente se vive en los colegios es la falta de profesores. Cuando los alumnos le piden a la dirección eso o le reclaman eso, ¿qué le responden? No, bueno, ahí no hay mucha respuesta, que los profesores tienen justificadas sus ausencias y, bueno, ya no puede hacer nada. Pero incluso ella misma, la directora, le dijo, bueno, yo no tengo la obligación de escucharlos a ustedes. Yo creo que sí. Creo que es una de las funciones principales escuchar a los estudiantes. Bueno, ahora lo está escuchando, por lo menos está recibiendo el reclamo. Exactamente, yo creo que cuando salimos a la calle y llamamos a los medios, estas cosas pasan. Lo que decepciona un poco es el coordinador, que le hemos contado hasta los mínimos detalles, y ahora les pregunta, ¿qué les pasa? ¿Qué reclaman? Sí, porque exponerlos a que cuenten otra vez todo y sobre todo delante de esto y de ellos mismos, son mayores. Y estos pibes son chicos, pero también están entendiendo todo. Exactamente. Sí, es bueno, una buena actitud de que se acerque, por lo menos vino. Vamos a ver, lo que reclamamos es un cambio de actitud y incluso los mismos docentes están desconformes. Lo que pasa que luego vienen las represalias, entonces muchos dicen, no, la verdad ya estamos mal. Si hacemos algo va a ser peor. Bueno, Natalia, muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos. Por favor. Bueno, Natalia Fernández, disculpe. Soy periodista de Radio Kermés. Sí, claro, estoy esperando eso, pero están charlando con la directora. Ah, ¿usted es mamá también? Bien, bueno, me bueno, ¿se lo llama? Llámela. Bueno, llámelo que hablamos. Bueno, disculpa, Pali, que estamos organizando en vivo esta sentada que hay aquí en el colegio 9 de julio. La directora y él, en este caso el coordinador, siguen hablando con los chicos. Uh-huh. Y nosotros hace un ratito teníamos intenciones de hablar con ellos, pero como están en este momento hablando con o escuchando a la directora y al coordinador, no los queríamos molestar. Claro. Y sí hablamos con una de las mamás. ¿Quién te interpeló, Mauro, recién? Intenciones de hablar, que la idea es poder escucharlos a ellos y a ellas, porque son las voces de los reclamos, y que tomen la decisión de venir cerca de 25, 27 pibes y pibas frente a la escuela con carteles y visibilizando esta situación, no es habitual. Claro. Bueno, ¿quién te interpeló recién, Mauro? Bueno, vamos a ver si nos acercamos. Buen día, ¿cómo andan? Estamos en vivo para Radio Kermés. ¿Quién va a hablar? ¿Vos? Bueno, decime tu nombre. Me llamo Matías Ramírez. Bien. Matías, contame el porqué de esta protesta, esta manifestación o esta visibilización de un problema. Nosotros venimos ya del año pasado con problemáticas y hemos intentado desde todos los medios buscar como que se nos escuche como mínimo recurso, que si bien capaz se nos escucha, se nos ignora o no se hace nada para cambiar esto. Y dentro del colegio estamos viviendo situaciones muy complicadas que, además de complicar nuestro aprendizaje, se nos hace realmente estresante venir al colegio, por ejemplo, para alguno de nosotros, o sea. Claro. Dame alguna de esas cosas que están viviendo. Bueno, por ejemplo, por parte del equipo de gestión, de la directora sobre todo, hemos sufrido algunos maltratos, como la forma en que se nos trata, o se nos ha humillado en público, por ejemplo, en el acto del 24 de marzo. Nosotros nos negamos a formar parte del acto, o sea, a estar presentes en el acto. Y la directora pasó a hablar al frente de todos diciendo que éramos unos piqueteros, que éramos un caos y que queríamos como alterar el orden del colegio. Y se nos señaló a nosotros en frente de todos. ustedes se negaron, ¿por qué motivo? Por la normativa de la aportación de la bandera, que la aportaba en ese caso Cuarto, y bueno, nosotros... Claro, sí, y eso después se hizo, lo que queríamos hacer era pasar aula por aula y escuchar todos los criterios que tenía cada uno para hacerlo de forma democrática, de forma de vida. ¿Eso de intimidarlos, llamándolos afuera del aula para interrogarlos, cómo es? ¿Alguno más quiere hablar? Sí, a mí siempre me saca del aula y es, vení vos afuera, así, y te tiene una hora, siempre es... Te saca, ponele 2:10 y te quedás como hasta las 3 de la tarde hablando con ella, hablando, en realidad es el discurso que ella te dice. ¿Pero qué te preguntan? Y, por ejemplo, a mí se me ha echado la culpa de que mis compañeros estén mal en el aula, por ejemplo. O de que... ¿Están mal por vos? Según la directora, sí, exactamente. ¿Cómo es vivir en un colegio donde venís a aprender, a pasarla más o menos bien? Con una situación como esta, ¿cómo es vivir el día a día? Y la verdad que es estresante, como dijo Mati recién, hay veces que no te dan ganas de venir al colegio, ¿sí? No te dan ganas. Están en sexto año, ya están casi por irse, ¿no? Del colegio, falta poquito. ¿Cómo han sido todos estos años en este colegio? ¿Ahora se ha incrementado toda esta situación? ¿Cómo venían? No, antes no era tan notorio capaz, o no lo sentíamos tanto porque no había problemas en sí, encima... Bueno, nada, recién llegamos a sexto y que de la nada la bandera sea para todo el colegio, es raro y bueno, nos sentíamos mal, casi todos, porque te sentís mal porque vos te esforzaste todos esos años para estar en la bandera capaz y de la nada todo el colegio puede ir, que tengan materias previas, todo, entonces nada. Era molesto, entonces le dijimos, pero ella nunca nos quiso escuchar y recién nos quiso escuchar cuando le hicimos la nota y decía que... Por ejemplo, nos llevó un archivo diciéndonos que lo leamos, que decía todos los criterios, no sé qué, y en los criterios decía que cualquier cambio de la bandera se tenía que avisar a los docentes, a los tutores y a los alumnos. Y a nosotros nunca nos avisó de nada. Y le dijimos, y es más, nos insultó, a mí me trató de otra cosa. Entonces, es como que no nos escucha, pero ella acá ahora supuestamente está diciendo que nos escucha siempre. Entonces... Y hasta ahora, ¿qué les ha dicho en este rato que estuvimos ahí, en este lugar? No, decía el tema principal de la sentada, de la protesta, sí. Nada, tal vez por temas que planteamos antes, que no es el tema que estamos planteando ahora. Nada, estaba intentando desviar el tema y no se hace cargo de nada de lo que hizo. ¿Molesta que visibilicen esto hacia la comunidad o hacia los medios de comunicación? Bueno, buen día a los oyentes. Soy Juan Mixiati de Sextos Sociales. Y no, la verdad que creo que estamos todos acá porque es la única alternativa y la última que nos queda para que esto se visibilice y se trate de cambiar. La verdad que yo desde mi punto personal vengo a la escuela y vengo sin ganas porque el clima que se vive en la escuela es totalmente distinto a lo que se vivía los primeros años. O sea, es algo, ¿cómo decirlo? Como hostil, como terrorífico, no sé cómo decirlo, porque nada, todos nos sentimos mal adentro del colegio, todos vivimos algo, ya sea de que no se nos dejó expresar y demás. Me parece importante eso y demás, que se nos está diciendo que esto es algo de este año y que sexto es revoltoso, pero hay antecedentes de que Gabriela Boydi, la directora actual del colegio 9 de julio, tiene antecedentes en el colegio normal donde se la sacó por malos tratos hacia los alumnos y hacia los docentes. Entonces no es algo que me parece que es solo de sexto sociales, sino que es algo ya de todo Santa Rosa, de todos los colegios, que espero que a partir de ahora se conozca y se haga saber a toda la comunidad. Después de esto, ¿qué pretenden ustedes? ¿Que haya un cambio, pero sobre todo que se mantenga? Sí, sobre todo que además de que haya un cambio para nosotros, que haya un cambio para todo el colegio y para los años que vienen, que aunque nosotros no vamos a estar, va a haber, por ejemplo, compañeros nuestros que van a tener a los hermanitos, por ejemplo, en el colegio, y que puedan tener un clima más propio para el aprendizaje, para poder estar, porque se pasan 25 horas por semana en el colegio, o sea, no es algo que... Es como una de las principales cosas que se hacen y bueno, es algo que a nosotros nos choca mucho y en comparación a los primeros años sí se siente mucho ese clima de hostilidad que se mencionaba. O sea, lo que buscamos es simplemente que sea vivir en un lugar donde nos respetemos todos, o sea, estar en un lugar donde nos respetemos todos porque es algo que no sucede ahora y venimos hasta con miedo al colegio porque realmente el señalamiento y muchas cosas como se nos humilló en público en el acto son cosas que... ya son recurrentes y no, nos preocupa venir realmente. chicos, muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos, Pali, a los pibes, las pibas del colegio 9 de julio, también escuchábamos a una mamá. Esto todo está pasando en este momento frente al colegio. Es una sentada de pibes y pibas de sexto año, pidiendo todo lo que escuchábamos, reclamando todo lo que escuchábamos y también pidiendo un cambio de actitud de parte de la dirección, de los directivos, de, en este caso, los coordinadores, que están acosando y también están intimidando a los pibes y pibas de este colegio. Y vos fijate que están pidiendo algo para un momento donde ellos ya no van a estar. Cuando sí. esto, cuando este año termine, que ellos ya van a terminar el colegio, van a venir otros, y lo que pretenden es que los que vengan no pasen por esas situaciones que ellos están pasando ahora. Bien, Mauro, yo sé que es recontra difícil que abren las autoridades, pero bueno, vos seguramente vas a hacer el intento, para sobre todo el coordinador o la directora, porque bueno, se la está acusando de todo lo que está haciendo hacia la pibada ahí del colegio, y bueno, estaría bueno que salga a decir algo. Bueno, vamos a hacer el intento. No, sí. No es tan fácil porque ya lo hemos comprobado, sí. Que los propios directivos te mandan a hablar con el Ministerio de Educación, sí. Cosa que lo que intentan hacer es que directamente no van a hablar o no tienen autorización, ese es otro tema. Tienen que pedir autorización al ministerio para poder hablar, pero acá ya esto es una cuestión pública, porque sí, están pasando en la calle, en la vereda, un problema que la pibada ya lo explicó muy bien.